FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, Radio Online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. VAS Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Panamericana de la Salud está llevando ayuda a Nicaragua para asistir a los afectados por el huracán Iota. Al menos 10 personas han muerto y hay miles de desplazados. La pobreza y hasta la violencia de género. Para Luis Felipe, panorama sombrío. Millones de casos y cientos de miles de muertes, empleos en caída libre, aumento del hambre, la pobreza y hasta la violencia de género. Para Luis Felipe López Calva, director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Latinoamérica ha tenido un impacto tan fuerte debido a una interacción entre los problemas estructurales que ya existían mucho antes, como la desigualdad, y los desafíos inherentes a la pandemia que comparte con otras regiones. Así como en las personas, hay condiciones preexistentes que hacen que la enfermedad tenga un impacto mucho más fuerte. En este caso, en los países y en las sociedades también hay condiciones preexistentes. Y Latinoamérica llega a este momento de la pandemia con condiciones preexistentes que hacen muy vulnerable a los países. Uno fundamental es la baja confianza de los ciudadanos en los gobiernos, y misma que no solamente es baja, sino que ha venido cayendo en los últimos 10 años, de acuerdo a encuestas como Latinobarómetro. Según el experto, la confianza de los ciudadanos se trata de un tema de legitimidad, de que los gobiernos respondan a sus necesidades y aspiraciones. Esto es algo que se obtiene a través de resultados y procesos. Es decir, si no hay resultados concretos de las políticas públicas, eventualmente las personas empiezan a perder esa confianza en que las instituciones están ahí para responder a sus necesidades y para coadyuvar a logros de aspiraciones. Y es que cuando en el proceso de toma de decisiones para definir ciertas políticas los ciudadanos no son incluidos, estos pierden la confianza en que son una parte integral de esa institucionalidad y pierden los incentivos a contribuir, incluido el pago de impuestos y los cambios de comportamiento que a veces son necesarios, como en el caso de la pandemia de COVID-19. La peligrosa cantidad de desinformación percibida durante esta pandemia, o la llamada infodemia, es otro síntoma de que la región ha fallado en esa construcción de confianza. Según López Calva, la desinformación es otra de las condiciones preexistentes de América Latina y está derivada de ese escepticismo ante las instituciones. Es un mecanismo que se refuerza mutuamente. Es decir, hay una gran incertidumbre. La solución de la pandemia necesariamente pasa por cambios de comportamiento individual, necesariamente, porque las personas son quienes transmiten la enfermedad, o somos quienes eventualmente transmitimos la enfermedad. Entonces, al requerir de cambios de comportamiento, la información se vuelve un insumo central. Tal y como lo ha indicado la Organización Mundial de la Salud durante sus conferencias semanales y otras agencias de la ONU, uno de los mayores retos que enfrentan las sociedades para derrotar la pandemia es que aún existen personas que siguen negando la mera existencia del coronavirus o desconocen su gravedad y se niegan a seguir las medidas de distanciamiento social o el uso de mascarillas, a pesar de que la ciencia aconseje lo contrario. Esta combinación de alta incertidumbre y la necesidad de información hace que la gente esté muy abierta a recibir cualquier tipo de información y actuar en consecuencia. ¿Qué ha ocurrido? Dos cosas. Uno, que ya entramos a esta pandemia, como decía hace un momento, con bajos niveles de confianza, lo cual hace que la información que viene desde el gobierno sea cuestionada por este problema de la confianza. Y segundo, que el costo de producir información, dado el cambio tecnológico y todas las redes y demás, se ha reducido de manera muy importante. Entonces, se ha democratizado la producción de información. Las noticias falsas pululan en la región latinoamericana y en unos países más que en otros. El PNUD cita, por ejemplo, los datos de un observatorio de la Fundación Bruno Kessler, que utilizando un conjunto de datos masivos globales de publicaciones relacionadas con el COVID-19 en Twitter, utiliza técnicas de aprendizaje automático para cuantificar indicadores como la fiabilidad de las noticias. Es decir, los enlaces son analizados y divididos entre los que apuntan a fuentes fiables como medios de comunicación reconocidos, instituciones científicas y revistas, y fuentes no fiables, por ejemplo, noticias falsas o engañosas, sátira, clickbait, etc. En promedio, solo el 59% de la información que está en las redes sociales es verificada o es confiable. Mientras que en países como Argentina y Jamaica casi el 80% de las noticias se consideran fiables, en países como Venezuela y Perú esta proporción cae a menos del 25%. Esto es algo así como que en estos dos países solo uno de cada cuatro tweets contiene noticias fiables, las tasas más bajas a nivel mundial. Según el análisis del PNUD, los países de América Latina no solo se encuentran entre los más afectados por la pandemia, sino también entre los que se enfrentan a las consecuencias más graves de las olas de información falsa sobre el coronavirus. Esta información tiene el potencial de ser aún más peligrosa en contextos donde existe poca confianza preexistente en las instituciones. Por ejemplo, ministerios de salud de varias naciones como Perú y Argentina ya han tenido que emitir comunicados a sus ciudadanos para pedirles que no tomen dióxido de cloro o clorito de sodio tras reportar muertes de personas que lo consumieron como supuesta cura milagrosa contra el coronavirus. Esto a pesar de que la Organización Panamericana de la Salud ha contraindicado su uso desde el comienzo de la pandemia e indicado que se trata de una sustancia para blanquear o descontaminar superficies industriales. Un estudio del Instituto Reuters encontró que el tipo más común de información errónea del COVID-19 son las afirmaciones falsas sobre acciones o políticas que las autoridades e instituciones internacionales están tomando para abordar el COVID-19. Al existir demasiada información, es muy difícil validar cuál tiene más calidad que otra, y por eso hay instancias que, entre ellas nosotros, como organismo internacional y en el caso del PNUD, estamos haciéndolo en varios países. Creo que se necesita que haya instancias que ayuden a calificar la información que la gente recibe. Pero no solo los organismos internacionales tienen esa responsabilidad, sino que también los propios líderes dentro de los países deberían ejercerla. Nuestra región, tanto para la construcción de confianza como para la construcción de un mejor uso de la información y de un mejor filtro de la información, requiere liderazgos responsables. Y hemos visto en algunos casos en nuestra región, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, liderazgos en donde se usa de manera también muy superficial cierta información, y creo que eso tampoco ayuda. Entonces yo creo que hay un rol muy importante de liderazgo comprometido con la calidad de información. López Calva da como ejemplo exitoso un trabajo realizado durante las pasadas elecciones presidenciales en Uruguay previas a la pandemia, donde el programa junto a otras agencias de la ONU trabajaron con los medios y compañías que difunden información en ese país y definieron criterios estándares de responsabilidad. Y se está trabajando ahora en el contexto de la pandemia bajo esa misma lógica, no solamente en Uruguay sino en otros países, en donde tratamos de crear esos estándares y convocar a las instancias que difunden información para tratar de tener un mejor filtro y mejores estándares para la calidad de la información que se difunde. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo también ha realizado cursos para periodistas para capacitarlos sobre comunicación y desarrollo y enfatizando sobre la necesidad de una mejor información. Tenemos algunos proyectos en proceso de prueba, digamos, como es el caso de un proyecto en República Dominicana, en donde a través de apps, a través de tecnología, estamos tratando de reconectar mejor a los gobiernos locales con los ciudadanos y tratar de tener estos mecanismos de cercanía que no solamente ayuden a mejorar la calidad de la información que reciben los ciudadanos, sino también que ayuden a reconstruir confianza a través de esta cercanía entre ciudadanos y gobierno. El experto asegura que las recientes elecciones pacíficas en Bolivia, así como la celebración del plebiscito en Chile por un referéndum constitucional, son pasos en la dirección correcta. Estos dos elementos nos dan una indicación de que este temor que existe puede ser superado si tomamos en cuenta que Latinoamérica está mostrando esta intención de salir de esta situación con una gobernanza fortalecida. Pero los ciudadanos también tienen un papel muy importante que jugar, no solo a través de los cambios de comportamiento de los cuales depende controlar la transmisión del coronavirus, sino también como parte de la solución hacia la buena gobernanza y la legitimidad. Y para eso existen los cuatro elementos centrales de toda democracia. El primero es ser parte activa de los procesos democráticos, ser parte activa políticamente, contribuir a la cohesión social, y finalmente tener participación en la deliberación pública. Yo creo que hay un tema de ciudadanía muy importante, es decir, fortalecimiento de la ciudadanía como un insumo clave para una salida estable y positiva de esta situación. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy habrá 17 grados de temperatura máxima con cielo despejado. Mañana, ligeramente nublado con 20 de máxima, 13 de mínima. El sábado, algo nublado con 21 de máxima, 13 de mínima. El domingo, parcialmente nublado, 25 la máxima, 14 la mínima. El lunes, parcialmente nublado, 24 la máxima, 16 la mínima. El martes, nublado con lluvias, 24 de máxima, 17 de mínima. Y el miércoles, algo nublado, 21 de máxima, 16 grados de mínima. En La Plata, la máxima hoy ascenderá a 23 grados con cielo algo nublado. Mañana despejado con 23 de máxima, 16 de mínima. El sábado despejado con 25 de máxima, 17 de mínima. El domingo despejado con 27 de máxima, 18 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 27 la máxima, 19 la mínima. El martes nublado con 31 de máxima, 20 de mínima. Y el miércoles nublado con lluvias, 26 grados la máxima, 19 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan, donde la máxima se elevará hoy a 28 grados, con cielo algo nublado. Mañana despejado con 30 de máxima, 20 de mínima. El sábado despejado con 28 de máxima, 16 de mínima. El domingo despejado con 32 de máxima, 22 de mínima. El lunes despejado con 35 de máxima, 23 de mínima. El martes algo nublado, 29 de máxima, 22 de mínima, y el miércoles despejado con 31 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. En Rosario, la temperatura máxima estará hoy en los 29 grados, con cielo despejado, despejado mañana con 30 grados de máxima, 12 de mínima. El sábado algo nublado, 33 la máxima, 14 la mínima. El domingo algo nublado también con 35 de máxima, 17 de mínima. El lunes despejado con 35 de máxima, 18 de mínima. El martes nublado con lluvias, 40 la máxima, 22 la mínima, y el miércoles nublado con lluvias, 31 la máxima, 19 grados la temperatura mínima. Vamos ahora con Salta, donde la temperatura máxima estará hoy en 22 grados y cielo nublado con algunas precipitaciones. Mañana estará el cielo algo nublado con 24 de máxima, 13 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 26 la máxima, 13 la mínima. El domingo nublado con lluvias, 26 de máxima, 16 de mínima. El lunes parcialmente nublado, 29 grados de máxima, 17 de mínima. El martes nublado con 31 de máxima, 17 de mínima. Y el miércoles parcialmente nublado, 32 la máxima, 20 grados la temperatura mínima. Ahora vamos a Neuquén, donde la temperatura máxima ascenderá a 33 grados hoy y con cielo algo nublado. Mañana estará nublado con lluvias, 32 la máxima, 19 la mínima. El sábado nublado con 30 de máxima, 18 de mínima. El domingo algo nublado con 31 de máxima, 13 de mínima. El lunes nublado con 32 de máxima, 19 de mínima. El martes algo nublado, 26 de máxima, 14 de mínima. Y el miércoles algo nublado con 29 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Pasamos a Córdoba. Allí la máxima hoy ascenderá a 28 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana estará nublado con algunas precipitaciones, 28 la máxima, 16 la mínima. El sábado nublado con lluvias, 29 grados de máxima, 17 de mínima. El domingo despejado con 32 de máxima, 19 de mínima. El lunes despejado con 33 de máxima, 20 de mínima. El martes nublado con lluvias, 39 grados la máxima, 22 la mínima. Y el miércoles nublado con lluvias, 27 la máxima, 19 grados la temperatura mínima. Vamos ahora a Bahía Blanca. Allí la máxima hoy ascenderá a 30 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana parcialmente nublado, 32 la máxima, 19 la mínima. El sábado algo nublado, 32 de máxima, 19 de mínima. El domingo algo nublado, 31 de máxima, 18 de mínima. El lunes nublado con lluvias, 36 de máxima, 24 de mínima. El martes también nublado con lluvias, 28 de máxima, 17 de mínima. Y el miércoles 30 grados la máxima, 16 grados la mínima, cielo algo nublado. Pasamos a Mendoza. Allí la máxima ascenderá hoy a 25 grados, cielo nublado con algunas precipitaciones. Mañana nublado con lluvias, 27 de máxima, 16 de mínima. El sábado ligeramente nublado con 25 de máxima, 14 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 30 de máxima, 18 de mínima. El lunes ligeramente nublado con 31 de máxima, 20 de mínima. El martes nublado con lluvias, 25 de máxima, 18 de mínima. Y el miércoles despejado con 28 grados de máxima y 17 grados de mínima. Finalizamos nuestro horario climático en Buenos Aires, donde hoy habrá 22 grados de máxima y cielo ligeramente nublado. Mañana despejado con 22 de máxima, 17 de mínima. El sábado despejado con 24 grados de máxima, 18 de mínima. El domingo despejado con 26 de máxima, 19 de mínima. El lunes seguirá el buen tiempo, despejado con 27 grados de máxima y 19 de mínima. Pero martes y miércoles nublado con lluvias, 29 grados de máxima y 21 de mínima el martes. El miércoles 24 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado